démosle la bienvenida al secretario de salud de nuestro municipio de Soacha, el doctor Reyes Murillo Higuera, quien de nuevo nos acompaña para hablar de temas de interés para la comunidad de nuestro municipio de Soacha. Doctor Reyes Murillo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad, muy buenos días Ariel, Angie, gracias por la oportunidad de poderme estos micrófonos para poder expresarme a todos los soachunos. Bueno, doctor Murillo, antes de hablar de estas dos actividades, porque vamos a hablar de la Feria de Servicios y también de la Jornada Nacional de Vacunación, ¿qué papel juega la Secretaría de Salud? ¿Cómo va la Secretaría de Salud? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted cuánto tiempo lleva en la Secretaría, doctor Reyes? Bueno, ustedes saben que comencé en el mes de marzo, ¿sí? Ya son 3 meses, son 110 días, pero realmente muy contento, muy amañado, un equipo profesional importante el que encontramos allí en la Secretaría y realmente con unos retos bastante grandes, pero que estamos asumiendo con toda la responsabilidad. Sí, y eso es lo importante, uno sentirse bien y tener un buen equipo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gente con experiencia, gente que conoce muy bien nuestro municipio y lógicamente el apoyo del profesor Eliazar, donde ha sido total e irrestricto con todo este tema de la salud. Es clave, ¿no? Ese acompañamiento y ese respaldo de la cabeza, en este caso del alcalde. Y total, porque precisamente para los temas de salud, para poder impactar usted los problemas de salud, realmente no se hacen desde el sector salud, se hace desde un trabajo transsectorial, de un trabajo con todas las secretarías para poder lograr estos objetivos tan ambiciosos de este plan de desarrollo. Y digamos que dentro de esas responsabilidades que tiene la Secretaría de Salud del municipio de Soacha, pues ustedes tienen diferentes programas, realizan actividades constantemente en los sectores, en los barrios, en las comunas. Y una de esas actividades es de las que vamos a hablar ahora, que se va a realizar este sábado, ¿no? Este sábado 23, pasado mañana, y tiene que ver con una feria de servicios en la Comuna 1, específicamente sector Nuevo Horizonte, específicamente en Quintas de Santa Ana 2. Feria de servicios, ¿qué se va a hacer, secretario? Sí, realmente es algo novedoso, algo que el profesor Eliazar nos ha recomendado. Antes hablábamos nosotros de feria de servicios de salud. Sí, ahora señor. Estamos hablando precisamente en ese contexto que salud es el completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de la enfermedad. El alcalde nos ha dicho, hagamos es una feria de servicios, donde toda la municipalidad, toda la administración municipal esté al frente con la comunidad. Desde el mismo alcalde al que implementamos una carpa para que él despache todo el día allí en esta zona, atienda a nuestros ediles, los concejales que nos acompañen, a los líderes comunales, donde vamos a mirar toda la problemática y estaremos todos los secretarios acompañándolo, oyendo todas estas problemáticas que tiene la comunidad, no solamente en los temas de salud, sino en todo lo que viene, esos determinantes que afectan realmente el desarrollo. Porque lo que queremos, en fin, el objetivo final es que la gente se apropie del territorio, que donde están creciendo nuestros hijos, lo cuidemos entre todos. Allí vamos a impactar de esa manera los temas de seguridad, los temas de movilidad, etcétera. Es decir, ¿y las otras secretarías también van a estar presentes entonces? Precisamente. Ah, entonces, okay. La novedad aquí importante, este es un lanzamiento grande, porque la novedad importante ya no es que es el sector salud que va a hacer una feria de servicios atendiendo con médico, odontólogo, el SISBEN, afiliando a la gente a la seguridad social, sino que adicionalmente todas las secretarías estaremos allí y es así que en esta ocasión, que la que usted menciona, lanzamos esto el día 23 de julio en el barrio Quintas de Santana, segundo sector, exactamente en la cancha Nuevo Horizonte, donde allí estaremos. Y ya estamos, en la etapa previa estamos con el tema de recogiendo escombros, recuperando espacios, haciendo fumigaciones, etcétera, para que realmente el día sábado podamos tener un espacio como lo queremos allí, donde tenemos un festival gastronómico, donde la misma comunidad está haciendo la preparación de este festival gastronómico, las unidades productivas que tenemos identificadas allí, tenemos articulación con los programas de discapacidad, un concurso de mascotas y vamos a caracterizar una de nuestras regiones, que en este caso es la región cundiboyacense. Perfecto, y al caracterizar esa región me imagino que son presentaciones artísticas, bailes y todo eso vamos a observar. Si queremos evidenciar que Soacha es una ciudad multicultural, donde encontramos gente de todo el país, ¿sí? Entonces en ese sentido vamos a comenzar con esta región cundiboyacense, entonces estaremos las personas caracterizando la población cundiboyacense, haciendo ejercicio, estilos de vida saludable, pero entonces ya no con el rock y con esto, sino con música carranga. Con la nuestra, pues. Con la propia. Con la propia, con la que le gusta a don Jefferson. vamos a caracterizar la región cundiboyacense, ojo con eso, ¿no? Este sábado. Que es nuestras raíces, ¿no? Nuestra cultura. Oiga, secretario, eso significa, porque hay veces, mire, venga, cuando, digamos, en épocas pasadas a uno le hablan de una feria de servicios, el caso de salud, bueno, vacunación, incorporación de pronto, inscripción a algunos programas y no más. Hoy en día, usted lo ha dicho, toda la institucionalidad presente al servicio de la comunidad. ¿Cierto? Toda la institucionalidad. Toda la institucionalidad. Ya lo hemos hecho anteriormente y estamos mejorando. Y nos acompaña Secretaría de Desarrollo Social, Movilidad, donde hemos encontrado incluso que muchas de las inquietudes que estamos viendo cuando nos acercamos en estas ferias de servicios, ya no de salud, sino de servicios, la gente se queja mucho del tema de transporte. De cómo es el transporte en Soacha, cómo las dificultades que pasan allí. Es una de las constantes, ¿no, secretario? De las quejas más frecuentes. De las quejas frecuentes, adicionalmente temas de seguridad y lógicamente temas de fumigación en salud, tema de tenencia de mascotas, etcétera. Pero entonces vea que esto es la integralidad, porque salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, es ese completo bienestar que es lo que queremos empoderar, que la gente se apropie del territorio para poder generar cambios. Bueno, y por supuesto ustedes como secretaría van a estar presentes allí también y van a ofrecer algunos servicios, ¿cierto? Ese día. Sí, claro, efectivamente. Nosotros formamos parte de esa institucionalidad y estaremos con el Hospital Mario Gaitán Yanguas, con la S Municipal, con aseguramiento, con el CISBEN. Estaremos allí, lógicamente, asegurando que la gente tenga ese acceso a los servicios de salud, específicamente en la parte de resolutiva de la enfermedad. Sí, me llama la atención, festival gastronómico también va a haber. Mejor dicho, es decir, todo un evento para que la comunidad se haga presente este sábado allí en la cancha Nuevo Horizonte. Es un tema totalmente incluyente y, como usted ve, adicional del festival gastronómico, que es con las mismas líderes de la comunidad para estimular que vea que podemos hacer algo que nos va a generar también recursos adicionales, etcétera. Y estaré en esa inclusión, estarán las personas en discapacidad, que estarán haciendo bailes artísticos, muestras artísticas desde la diversidad. Sí, señor. ¿A partir de qué horas? ¿Cancha Nuevo Horizonte, desde qué horas, secretario? Estaremos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todo el día. Invitación abierta. Líderes, habitantes de a pie, todo el mundo puede participar, puede asistir. Todo el mundo puede asistir, incluso que no sea de la propia comunidad. Al final, ¿qué queremos? Hacerle entrega a la misma comunidad de esos espacios que estamos recuperando. La zona donde tuvimos el tema del accidente del menor de edad, por ejemplo, vamos a entregarlo perfectamente rosado, limpio. Ya estamos trabajando con carros, máquina amarilla, para dejar una cancha de fútbol en la cancha Nuevo Horizonte, totalmente recuperada. Vamos a colocar algún parque ecológico, siembra de vidas, árboles, vamos a sembrar alrededor de esto. Es totalmente completo. Sí, pues secretario, nos alegra mucho que ustedes organicen, lideren actividades como esta. Usted ha sido claro, toda la institucionalidad va a estar presente, diferentes actividades. En fin, es como para tener un día también diferente, que la gente asista, especialmente los de la Comuna 1, porque va a ser en su sector, en Quintas de Santa Ana 2, cancha del barrio Nuevo Horizonte, feria de servicios. Pero ahí ustedes han escuchado al secretario de Salud, que no solamente se trata de ir a ofrecer servicios, sino también es integrar a la comunidad, ¿cierto? Ese es el objetivo. Si nosotros logramos, por lo menos, que la gente nos acompañe, y como lo están haciendo actualmente, que nos ayuden a recoger los escombros de su barrio, que nos ayuden a limpiar los postes, a pintar los postes, a quitar todos estos volantes que colocan en los diferentes postes allí, como lo está haciendo actualmente la comunidad, esa es la apropiación que queremos ir sembrando para cambiar estilos de vida. Sí, es cierto, no todo se lo podemos dejar a las autoridades, no todo se lo podemos dejar a las instituciones. Nosotros como comunidad también tenemos un alto compromiso, y qué bueno aprovechar estos espacios y estos eventos también para nosotros sumarnos como habitantes, como líderes, y ayudar a mejorar la estética y, por supuesto, los servicios del municipio. Pues está la invitación entonces para los habitantes de la Comuna 1 este sábado, pasado mañana, a partir de las 8 de la mañana en la cancha del sector de Nuevo Horizonte. Hay otro evento, secretario, que aprovecho su visita también para hablar. Entiendo que es 8 días después, ¿no? Es el 30. y tiene que ver, 30 también es un sábado, sí. Sí. O sea, es de este sábado en 8 días y es la gran jornada nacional de vacunación que Soacha siempre se hace presente. ¿Cómo se va a hacer presente la Secretaría de Salud y las diferentes instituciones relacionadas con el ramo en esta jornada nacional de vacunación? Sí, gracias Ariel. Sí, realmente aprovechando esta oportunidad, el día sábado 30 de julio, o sea, de este sábado en 8, igualmente estaremos en la Jornada Nacional de Vacunación, donde esperamos que todos aquellos cuidadores de nuestros menores de 5 años, mujeres gestantes y personas adultas se acerquen a cumplir con este ejercicio tan importante para el cuidado de nuestros menores de 5 años. Tenemos que completar esquemas de vacunación. Es así como nosotros estaremos con 31 puestos de vacunación a lo largo y ancho del municipio, en nuestros centros comerciales, en el Hospital Mario Gaitán Yanguas y todas sus sedes, en la S Municipal y todas sus sedes, e igualmente en los parques, para que la gente se acerque masivamente a mirar cómo está el esquema de vacunación de nuestros menores de 5 años. Que los padres de familia salgan con el carnet para que allí los asesoren cómo estamos. Porque muchas veces creemos que al haber colocado una vacuna ya tiene esquema y que eso lo está protegiendo. No, hay que hacer el esquema completo, o si no es como si no se hubiera colocado ninguna vacuna en el transcurso de estos 5 años. Secretario, digamos que las vacunas deben tener unos tiempos, ¿cierto? Si a uno se le olvida como padre de familia, ¿puede seguir el ciclo o le toca devolverse, como dice usted? Esa es la importancia, que se acerquen con el carnet para que nuestros expertos, nuestras enfermeras, nuestras auxiliares de enfermería les den esa asesoría. No hay necesidad de volverse, pero sí hay que completar el esquema, porque no nos estamos protegiendo a la enfermedad si no tenemos el esquema completo. Perfecto. Secretario, a ver, aquí tengo el afiche oficial de la Jornada Nacional de Vacunación y aquí vamos a leer algunos ítems. Dice niños menores de 6 años, eso es claro, ¿cierto? Aplicación de toxoide tetánico para mujeres en edad fértil. Esa se va también a aplicar ese día, ¿cierto? Correcto, sí. DPT a celular para mujeres en estado de embarazo, también. También. Perfecto. Influenza para niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años. Ah, también cuida a los adultos. También cuida a los adultos, porque los adultos ya comenzamos a mayores de 60 años como niños en los temas de defensas, y entonces ahora que viene la etapa del invierno vendrán las gripas, y la manera de prevenir esas gripas complicadas que nos llevan a las hospitalizaciones es la vacunación. Sí, doctor Reyes, hay que reiterarlo, porque hay gente, no falta el que le pregunta a uno, ay, ¿cuánto vale la vacuna? Estas jornadas son gratis, ¿no? Totalmente gratuita, forma parte del plan obligatorio de salud. Ya las personas, independientemente, pueden ser vacunados en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, que si recibo servicios en Bogotá, ¿puedo venir aquí a vacunarme? Claro que sí, y totalmente gratis. Digamos que aquí juega un papel importante toda la institucionalidad referente al tema de salud, ¿cierto? La Secretaría de Salud, el Hospital Mario Gaitán Yanguas, la S Municipal, todo sucede, los centros de salud, todos van a estar ahí presentes, pues, para vacunar. Todos estaremos presentes, y máximo que aquí en el municipio de Soacha estamos cobijados bajo un compromiso que fue el Pacto por la Salud, donde todos nos comprometimos, EPS, IPS, tanto contributivas, subsidiadas como independientes, a hacer una atención humanizada, completa e integral. Sí, me acuerdo de ese Pacto por la Salud. ¿Va bien? ¿Las EPS, sobre todo, que son las que hay veces fallan, han cumplido? Tenemos ya resultados importantes, por ejemplo, en las atenciones de urgencias, que no se nos quedara nadie más de 48 horas esperando la autorización de un servicio en urgencias. Esto ha sido un impacto bastante importante. Incluso el día domingo estará aquí el señor gobernador, sí, para fortalecer el tema de Convida. La sede de Convida se estará reinaugurando. Y con esta EPS, que es la que mayor número de afiliados tiene en nuestro municipio, hemos logrado realmente que comencemos a impactar el tema de falta de medicamentos y traslados a Bogotá para algunas especialidades que prestábamos aquí en Soacha. Pues perfecto, ahí estaba entonces el secretario de Salud de nuestro municipio de Soacha, el doctor Reyes Murillo Higuera, hablando de estas dos actividades. Pasado mañana, reitero, la feria de servicios en la cancha de Nuevo Horizonte, sector de Quintas de Santa Ana, específicamente Santa Ana 2, y esta Jornada Nacional de Vacunación, que es 8 días después, es decir, el 30 de julio, sábado 30 de julio, orientada específicamente a niños menores de 6 años y, para el caso de la vacuna de influenza, también para los mayores de 60. Estar atentos, participar, porque muchas veces, Angie, pues nos ofrecen las cosas y no las aprovechamos. Secretario, como siempre, muchísimas gracias, y usted sabe que puertas abiertas aquí en Periodismo Público Radio. Gracias, Ariel. Gracias, Angie, por la oportunidad de poderme expresar a toda la comunidad.